NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, saludos a todos los que escuchan este noticiero de los medios libres Noticias de Abajo ML en esta emisión del viernes 7 de julio de 2017. Pues queremos presentarles una serie de notas que dan relevancia de lo acontecido en las últimas horas, en los últimos días, en esta primera semana de julio. Desde los portales y sitios de los medios independientes les traemos las siguientes noticias. Bueno, como columna mañanera tenemos el boletín ecológico de Panamá de Radio Temblor. Los compañeros de Radio Temblor allá en Panamá pues nos comparten una serie de noticias de la región centroamericana. También queremos compartirles esta emisión del viernes 7 de julio, justo cuando empieza la cumbre del G20 allá en Hamburgo, Alemania, y ya se han visto fuertes manifestaciones por parte de grupos antifascistas y diversas comunidades de Europa y del mundo que han llegado hasta esta ciudad alemana para manifestarse en contra de lo que se considera pues la definición de millones de vidas en este planeta por parte de 20 supuestos líderes mundiales, los 20 presidentes de los países más industrializados. Allá estuvieron los compañeros de Atenco y pues vamos a escuchar las palabras de Trinidad, esta compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que fueron pues llevadas hasta las calles de Hamburgo en Alemania. En la sección Rompiendo Fronteras les queremos compartir igual un par de notas al respecto de lo acontecido en las últimas horas allá en Hamburgo, con las protestas y manifestaciones antifascistas y anticapitalistas que se desarrollan en las calles de esta ciudad. También desde Palestina, Israel confisca a los palestinos los paneles solares donados por Holanda. Esto desde el sitio Palestina Libre. Desde Estados Unidos, Franz Fanon, periodista revolucionario, vía Mumia Abu Jamal, desde el sitio de Mumia Libre. Tras el atentado, también allá desde Honduras, tras el atentado de la hija de Berta Cáceres, habla de su apoyo a la ley que detendría la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras. Esta es una nota de Democracy Now. Desde Guatemala les compartimos esta nota de los compañeros de Avispa Media sobre las comunidades desplazadas del Petén que llegan a los estados del sureste mexicano. Y desde la sección Desde el Ombligo del Monstruo les tenemos pues ahí una serie de comunicados e informaciones que vienen desde los diversos rincones de este país, desde Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, el comunicado de la Asamblea General del Pueblo Binisá en lucha, desde Chiapas, una noticia de los compañeros de Pozol Colectivo, ayúdenme a salir de aquí, la súplica reiterada del preso Tetzal Santiago Moreno allá en Chiapas. Desde la Ciudad de México, pareja de lesbi, delincuente, ex convicto, sugirió teoría de suicidio a través del sitio de laquearde.org. También les traemos esta nota de los compañeros de Surco Informativo sobre lo que sucedió hace un par de días allá en el estado de Tlaxcala, en donde pues las normalistas de esta normal rural de Panotla, Tlaxcala, pues exigen se respete la matrícula de la escuela para que más chicas puedan llegar a estudiar ahí esta normal rural. Desde Chiapas, Cruzón anuncia caravana pacífica en solidaridad y contra la violencia en su territorio. Este es un reportaje que realizan los compañeros de Regeneración Radio. También queremos compartir aquí una serie de audios y un comunicado emitido por vecinos de Villa de Sachila, allá en Oaxaca, donde pues se ha dado documentado ya con algunas imágenes y testimonios la incursión de grupos paramilitares que son simpatizantes o vinculados ahí con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI de Murat, allá en Oaxaca. Y bueno, y como columna caminera queremos compartirles los audios de la intervención de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los compañeros estuvieron allá en Perú en esta reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues presentaron los avances y pues las denuncias correspondientes, los defensores de los padres al respecto de la violación a pues sus comunicaciones en lo que se ha descubierto en las últimas semanas y pues en estos actos de espionaje contra de pues incluso posiblemente de miembros de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron mediante esta comisión de expertos independientes quienes contribuyeron para desarrollar más vías de investigación. Y bueno, lo que escucharemos será precisamente la intervención de padres y madres de los normalistas, también la participación de abogados y acompañantes de los padres allá en esta convención de la CID en Perú. Con esto arrancamos la emisión de este viernes 7 de julio de Noticias de Abajo, su noticiero de los medios libres. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá, número 113, de la segunda quincena de junio del 2017. Titulares: derrame de químico en la costa de Isla Taboga. Productores no participarán en la mesa técnica planteada por el gobierno. Plan de gestión para el río La Villa. Derrame de químico en la costa de Isla Taboga. Moradores de la Isla Taboga denunciaron derrame de combustible el 24 de junio. El Departamento de Prevención y Control de Contaminación, además de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, en conjunto con la empresa Ocean Pollution Control, realizan labores de contención y descontaminación para evitar que se propague el producto y limpiar el área. Aún se desconoce las causas del derrame de la sustancia aún no identificada. Productores no participarán en la mesa técnica planteada por el gobierno. Los productores de tierras altas de Chiriquí no participarán en la mesa técnica convocada por el gobierno para evaluar el veto presidencial que recibió el proyecto de ley 443, que modifica el decreto ley 11 del 2006 que creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, AUPSA. Con este proyecto se busca regular las importaciones de productos agrícolas en temporada de cosecha local. Así lo determinaron los presidentes y miembros que conforman el Frente Pro Rescate del Sector Agropecuario. Plan de gestión para el río La Villa. un proyecto piloto para fortalecer la capacidad de los recursos hídricos frente a los fenómenos adversos que podría provocar el cambio climático, se está implementando en Chitré, provincia de Herrera, y en La Villa, provincia de Los Santos, dos ciudades aledañas a la cuenca del río La Villa, en el arco seco de la República de Panamá. Se trata del proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de los Recursos Hídricos, que según vocero, busca lograr un enfoque integrado de la gestión del agua desde la oferta y la demanda, así como el diseño de medidas de adaptación de los recursos hídricos considerando diversas escalas geográficas. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro boletín digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 113 de la segunda quincena de junio del 2017. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Seguramente dirá que la economía en México está estable. Ja, und das ist natürlich super, dass ganz sicher die Wirtschaft in Mexiko stabil ist. Que todo está bien. Dass alles ganz schön und gut ist. Pero es mentira. Aber es ist eine Lüge. Y aquí se lo decimos. Und hier sagen wir ihm. Porque no tengo. Weil in Atenco está imponiendo un aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Weil in Atenco immer noch diesen internationalen Flughafen der Stadt Mexiko Stadt bauen wollen. Robando nuestra tierra. Und damit nehmen sie den Leuten die Erde weg. Nuestra forma de vida. Unsere Lebensform, also ihre Lebensform. No le importa. Und das ist ihm scheißegal. Assassinar. Leute umzubringen. Violar. Und zu vergewaltigen. Encarcelar. In Knast zu stecken. Torturar. Zu foltern. Solo quiere entregarnos al la inversión extranjera. Und er will die einfach alle verschleudern an die ausländischen Investoren. Porque está pensando. Weil er denkt. Que el aeropuerto. Dass der Flughafen. Va a salvar de la crisis que estamos viviendo en México. Dass der Flughafen die Leute oder die Mexiko aus der Krise rausreißt, die sie gerade da erleben. No estamos de acuerdo con ese presidente. Wir sind nicht einverstanden mit diesem Präsidenten. Es por eso que estamos aquí. Und deswegen sind wir hier. Porque no solo es Atenco. Es Atenco. Es ist nicht, ich bin nicht nur ich, es ist Atenco. En todo nuestro país hay proyectos. Und das ist nicht nur Atenco, sondern im ganzen Land gibt es solche Projekte. Donde las empresas transnacionales. Wo die transnationalen Unternehmen. Los están construyendo. Die bauen da einfach wie blöd. Pero no están pensados para nosotros. Aber das ist alles nicht gedacht für die Leute, die da leben. Nada que ver con lo que vemos aquí. Das hat nichts damit zu tun, was wir hier sehen. Y por esa razón, und aus diesem Grund, no solo venimos a denunciar, kommen wir nicht nur, um anzuklagen, den Peña Nieto, sobre todo, venimos, vor allem kommen wir, porque es el pueblo, weil es que nos interesa, weil es die Leute sind, die uns interessieren, que nos escuche, die uns zuhören. Son ustedes, seid ihr alle. Porque no somos diferentes. Weil wir nicht unterschiedlich sind. Puedo no hablar su idioma. Ihr könnt vielleicht eure Sprache sprechen. Pero hay algo que sí nos identifica. Aber es gibt was uns alle irgendwie gleich macht. ¿Qué es? Das ist el ponernos de acuerdo. Dass wir einverstanden sind und dass wir uns absprechen. Si no estamos de acuerdo con el sistema. Wenn wir nicht einfach einverstanden sind mit dem System. ¿Cómo nos organizamos? Wie wir uns organisieren. ¿Cómo nos juntamos? Wie wir uns zusammenfinden. En eso sí. Und in dem sind nos wir. Entendemos. Und da verstehen wir uns sehr wohl. Desde aquí, desde el corazón. Vom Herzen aus verstehen wir uns. Hermanos, Brüder und Schwestern, el idioma no nos hace diferentes. Die Sprache macht uns nicht unterschiedlich. Porque somos seres humanos. Weil wir alles Menschen sind. Que luchamos por nuestro respeto, porque nos respeten. Die dafür kämpfen, dass wir respektiert werden. Por el respeto a la vida. Für den Respekt an das Leben. Por eso estamos aquí. Deswegen sind wir hier. En México se asesina. In Mexiko wird man umgebracht. En México se violan los derechos. In Mexiko werden die Rechte verletzt. Se despoja o se roba la tierra. Es wird geräumt, es wird in der Land geklaut. En México la herida está abierta. Und Mexiko von oben ist offen. Y cada vez la están abriendo más. Und jedes Mal macht sie es mehr auf. Pero también cada vez. Aber auch jedes Mal crece, wächst la unidad y la decirles cómo se van a organizar. Wir kommen hier nochmal zusammen, wie ihr euch organisieren sollt. Porque esto es una muestra de organización. Weil das hier schon ein Beweis ist für Organisation. Y la lucha. Und für Kämpfen. Und debe ser también con alegría. Und der Kampf, der soll auch immer canto. Con canto. Mit Fröhlichkeit. Con poesía. Und mit Poesie. Con baile. Mit Tanz. Así es como debe de ser la lucha. So soll der Kampf sein. En Atenco. En Atenco. Es evidente. Es offensichtlich. Una represión. Eine riesengroße Repression. Donde también tenemos policía. Wo es auch die ganze Polizei gibt. Que debe resguardar si el orden. Die soll aufpassen auf die Ordnung. ¿Y quién ordena a los gobernantes? Und wer passt auf die Regierenden auf? Nosotros tenemos que parar en ese orden. Wir müssen darauf aufpassen. Tenemos que pararles un alto a sus imposiciones. Wir müssen das stoppen, hier ihre Morden und ihre Morden und ihre Nation so reindrücken. Mi corazón para ustedes. Mein Herz für euch. La solidaridad que ha brindado la comunidad europea a México, a Atenco, en el 2001, en el 2002, cuando tiramos un decreto expropiatorio. Y ahí. Wir danken der europäischen Community sehr für ihre Hilfe 2002, als die Regierung für uns enteignet hat. Para nosotros, la tierra, la vida, los derechos colectivos. Für uns sind das Leben und die Erde und die gemeinschaftlichen Rechte sociales, die sozialen Rechte culturales und kulturellen son sagrados, sind heilig. Y esto es lo que debe entender Enrique Peña Nieto. Und das muss Peña Nieto verstehen. Y todos los gobernantes und alle Regierenden, que se llenan la bolsa, die sich die Tasche vollfüllen. Y no dan nada. Und nichts rausgeben und nichts mehr hergeben. Al pueblo trabajador. Denn dem Volk, das arbeitet, den Leuten, die arbeiten. Zapata vive! Zapata vive! Zapata vive! Zapata vive! La tierra no se vende. Die Erde verwendet, verkauft man nicht, man verkauft sie nicht. ¡Atenco vive! ¡Atenco vive! ¡Oaxaca vive! ¡Oaxaca vive! ¡Guerrero vive! ¡Guerrero vive! ¡Puebla vive! ¡Puebla vive! ¡Mi México vive! México. ¡Aquí está el corazón de México! ¡Aquí está el corazón de Atenco! ¡Y este es el Herz de México! ¡Y este es el Herz de Atenco! ¡Aquí está el corazón de mi pueblo! ¡Y este es el Herz de mi pueblo! Que voló muy lejos. Ya hasta aquí. Ich bin sehr weit geflogen bis hierhin. Sabía que me encontraría con ustedes. Ich wusste, dass ich euch treffen werde. Gracias, hermanos. Danke, Schwester. Danke. Danke. ML, rompiendo fronteras. Il y a toujours eu des résistances afro. Tout au long de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, il y a toujours eu. Occident, Afrique, de sombres ficelles se tirent en coulisses. Loin de nos médias, il mène l'Afrique au supplice. Son sort se laisse surtout au nord et trop ignore que l'indépendance est factice. Qu'en secret et en silence agissent ceux qui infligent. Y continuamos con las noticias internacionales. En este su noticiero, Noticias de Abajo ML. Vamos a compartir esta nota que se publica en el sitio de Caos en la Red al respecto de las protestas que han dado inicio este viernes por la cumbre del G20 allá en Hamburgo, Alemania. La nota es publicada por Insurgente ahí en el sitio de Caos en la Red. Miles de antifascistas señalan a los culpables en el G20. Hay personas heridas detenidas tras los enfrentamientos. Fueron enfrentamientos en las horas previas a las que este viernes comience la cumbre del G20 con la presencia de una veintena de líderes de países capitalistas. Entre los asistentes estarían Mariano Rajoy, Donald Trump o Vladimir Putin. En Hamburgo, Alemania, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas represivas dejaron gran cantidad de personas heridas y un número de detenidos aún por determinar. Fueron enfrentamientos en las horas previas a la que este viernes comienza la cumbre del G20 con la presencia de una veintena de líderes de las principales economías capitalistas. Los disturbios empezaron poco después de que este jueves por la tarde arrancara la manifestación. La policía cargó con gases lacrimógenos y cañones de agua para impedir que los militantes antifascistas se acercaran a donde se desarrollará la cumbre del G20. Los disturbios se han prolongado hasta bien entrada la madrugada. Las autoridades alemanas han dispuesto un operativo de unos 19.000 agentes para preservar lo que ellos llaman el orden en esta cumbre, en la que la canciller Angela Merkel, en calidad de anfitriona, recibirá al grupo de presidentes de estas 20 naciones capitalistas más industrializadas del planeta. Y bueno, pues ya este viernes inicia esta sesión del G20 en Hamburgo, donde pues se espera se definan sobre todo estas cuestiones más controversiales sobre la construcción del muro al sur de los Estados Unidos, en la parte norte, en la frontera con México, entre otras, pues igual las crisis humanitarias que se desarrollan en pues los países del Medio Oriente, y cuya consecuencia inmediata en Europa pues es el incremento de ataques por miembros del fundamentalismo islámico. Vamos a compartir esta nota de Democracy Now al respecto de las primeras acciones en este viernes 7 de julio en Hamburgo, Alemania. Policía antidisturbios reprimió a más de 100.000 manifestantes que protestaban contra la cumbre del G20 en Hamburgo. En Alemania, más de 100.000 manifestantes inundaron las calles de Hamburgo mientras los líderes de las mayores economías se reúnen en la cumbre del G20. Los manifestantes llevaban pancartas con las leyendas "Bienvenidos al infierno" y "El mundo no está en venta". La policía antidisturbios, fuertemente armada, respondió con cañones, lanzagua, gases lacrimógenos y granadas para dispersar las manifestaciones. Las protestas se reanudaron esta mañana con un bloqueo a las principales intersecciones de la ciudad en un intento de perturbar el primer día de la cumbre del G20, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con otros líderes mundiales. Una agencia de noticias alemana informó que la primera dama, Melania Trump, no pudo salir del hotel debido a las manifestaciones. Un manifestante llamado Kemmel participó en las acciones del jueves. Kemmel dijo: "Estamos aquí hoy porque creemos que el G20 no tiene lugar en Hamburgo, no tiene lugar en el mundo, no es necesario, es una organización de las clases dominantes, del sistema imperialista que profundiza la explotación en el mundo. Eso genera fascismo y racismo, especialmente Trump, que se presenta como un racista y dice: estoy dispuesto a lanzar una bomba nuclear, invitar a ese hombre aquí en nombre de la supuesta democracia capitalista y por ende legitimarlo es una atrocidad". Bueno, vámonos con más noticias internacionales en esta emisión del viernes 8 de julio de 2017, Noticias de Abajo ML. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, pues ahora vámonos con una nota. Esta nota es de Rompiendo Fronteras y es del portal de Palestina Libre. Y la nota dice así: Israel confisca a los palestinos los paneles solares donados por Holanda. El gobierno holandés denuncia al israelí y exige que se devuelvan al pequeño pueblo de Cisjordania. Países Bajos han interpuesto una denuncia al gobierno israelí por confiscar todos los paneles solares que desde Holanda donaron a Jubet al-Dib, un pequeño pueblo de 150 habitantes ubicado en Cisjordania y controlado por las fuerzas israelíes. Un hecho que ha llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda a solicitar la devolución de los paneles al pueblo al que pertenece. Según la información publicada por Independent, se trata de un conjunto de sistemas híbridos formado por un sistema diésel y energía solar, que fueron instalados el pasado año bajo un proyecto humanitario para abastecer la red eléctrica de esta zona y que contó con un presupuesto de 307 libras esterlinas. Esta región donde fueron instalados los paneles solares se caracteriza por estar muy cerca de las aldeas que de los denominados colonos israelitas, que a pesar de su declarada ilegalidad, gozan de una conexión completa con la red eléctrica principal. Los problemas comenzaron cuando las autoridades israelitas afirmaron con seguridad que las construcciones de estos paneles no tenían permisos adecuados. De esta manera, la semana pasada comenzaron las tareas de retirada de todos los sistemas donados por los Países Bajos mediante la absoluta destrucción de los mismos. El alcalde del pueblo ha asegurado a la agencia palestina Ma'an News la destrucción total de los paneles. Hechos también confirmados por Comet Me, la empresa encargada de su instalación. En concreto, aseguran que entre 60 y 90 sistemas se retiraron sin sufrir ningún lado, porque otros muchos de ellos fueron destrozados y posteriormente tirados por las fuerzas israelíes. Más de 300 estructuras solares destruidas en la Cisjordania ocupada. Según Kogart, la agencia militar israelí encargada de la coordinación de la política del país en las áreas palestinas, los días previos a la destrucción de los paneles se enviaron órdenes para detener todos los procedimientos. Sin embargo, los aldeanos aseguraron desconocer el ataque hasta que vieron aparecer a los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Pero no es la primera vez que se destruyen las infraestructuras solares. En 2016, las autoridades israelíes demolieron más de 300 estructuras, financiadas por la Unión Europea u ONGs internacionales. Ese mismo año se registró el mayor número de demoliciones de estructuras palestinas. El pueblo dispone de otras fuentes de electricidad distintas de la red eléctrica ilegal, entre comillas, afirma Kogat en un comunicado. El alcalde asegura que antes de la instalación de los sistemas de paneles solares, los 150 habitantes de esta región se abastecían con un par de viejos y ruidosos generadores diésel que proporcionaban 3 horas de energía al día. Y bueno, pues recordando que también hace tuvimos también la noticia, nos enteramos que Israel pues había también cortado el abastecimiento de luz a los pueblos palestinos. Y bueno, pues esto se suma como a toda esta política de exterminio que están realizando el gobierno de Israel sobre este pueblo. Bueno, pues estemos al pendiente de lo que pasa en Palestina y bueno, pues vámonos a otra información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Y siguiendo con más notas, esta es una noticia que publica Avispa Media, titulada Guatemala, comunidades desplazadas del Petén llegan a México, por Avispa Media. Desde los primeros días de junio, funcionarios guatemaltecos dieron marcha forzada a procesos de autorización de desalojos contra comunidades de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala, Dichas maniobras son parte de una cadena de eventos utilizados desde larga data por el Estado guatemalteco para justificar el desplazamiento forzado de las comunidades. Desde el 30 de mayo pasado se presentó un amparo por parte de los campesinos para detener los violentos desalojos. Sin embargo, las comunidades nunca fueron tomadas como partes interesadas en los procesos penales, lo que ha vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso con una defensa efectiva. El 31 de mayo, actores del Estado y agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, planearon la invasión a la tierra de los comuneros y el 1 de junio, cerca de 1,000 agentes de la PNC y elementos del ejército guatemalteco fueron desplegados en los municipios de San Benito y San Andrés, con la excusa de ejecutar acciones contra narcoactividad y delitos contra el ambiente. El día viernes 2 de junio, alrededor de 700 personas fueron desplazadas violentamente, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Recorrieron kilómetros de selva en plena época de lluvias para buscar refugio en el ejido El Desengaño, municipio de Candelaria, en Campeche, México, desde donde se han denunciado hostigamientos y amenazas contra los desplazados por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Se reporta una situación de crisis humanitaria, dado que los menores presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas, mientras permanecen junto a todos los desplazados en 35 carpas, sin suficientes alimentos ni medicinas. A pesar de su situación, funcionarios mexicanos han impedido a las personas acudir a los poblados cercanos bajo amenaza de detención y deportación, lo cual ha obstaculizado la atención médica de lesionados y enfermos. Ante la emergencia han surgido llamados de solidaridad para recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al albergue de la 72 en Tenosique, Tabasco, para ser trasladados hacia el campamento de las familias desplazadas. Actualmente existe una advertencia de desalojo para el 14 de este mismo mes contra una comunidad de la Mestiza en Laguna del Tigre, de la propuesta de las comunidades y el silencio del Estado. El pasado 28 de septiembre, 40 comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, fundadas antes de la creación de las áreas naturales protegidas, se manifestaron en el Congreso de Guatemala para exigir su permanencia en dichos territorios frente a las amenazas de desalojo gubernamentales. A la par, presentaron la propuesta alternativa de desarrollo integral y sostenible y propusieron la integración de una mesa técnica con funcionarios del gobierno y las comunidades, lo cual se concretó hasta inicios de noviembre del 2016. Pese a la existencia del órgano conciliador y los compromisos de los funcionarios estatales para detener la represión contra las comunidades, instituciones como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y tribunales del PETEN han promovido y tramitado los desalojos, además de ejecutar una campaña de criminalización y persecución contra comunitarios que han denunciado las agresiones estatales, como es el caso de la detención de Jovel Tobar el 28 de marzo de este año, y las agresiones por parte del CONAP, División de Protección de la Naturaleza, y el Ejército contra Campesinos de la Mestiza en febrero de 2017. En 2017 se ha visto un aumento en la violencia contra las comunidades asentadas desde la segunda mitad del siglo pasado. Los primeros colonos agraristas entre las décadas de los 40 y 50 fueron testigos de retroceso en la posesión de la tierra con el golpe de Estado de 1954 y los regímenes militares que se sucedieron hasta el momento en que comenzó el despojo de sus tierras por parte de empresas tras la firma de los acuerdos de paz en 1996. Desde la década de los 60, el departamento del Petén cobró importancia para el Estado guatemalteco por el descubrimiento de reservas de petróleo, con lo que se dinamizó el proceso de colonización del departamento al norte de Guatemala, junto a la frontera con México. En corto tiempo transcurrió la reconversión de la industria de recolección de hule y explotación de maderas preciosas hacia enormes complejos dedicados al ganado y la extracción petrolera, actividades que atentan contra la declaratoria de áreas protegidas naturales en regiones donde cerca de 60,000 personas que ahí han vivido durante décadas permanecen bajo amenaza de ser desalojados en cualquier momento. El argumento del CONAP para realizar los violentos desalojos se apoya en la conservación de la biosfera, símbolo político que busca deslegitimar la permanencia de las comunidades asentadas en el norte de Guatemala, pese a las alternativas ofrecidas desde las poblaciones para resolver esta problemática. Así, tergiversando las causas del cambio climático, la culpabilidad que imprime su discurso contra los campesinos contrasta con la impunidad con que se multiplican los pozos de extracción petrolera. De esta manera, la pretendida justificación de las industrias para realizar impunemente los desplazamientos forzados se evidencia como un argumento vacío, o lo que Luis Solano, colaborador del Observador, prefiere llamar política de doble rasero. A su vez, la directora de Action Aid Guatemala, organización que cuenta con análisis sobre el impacto negativo de la expansión del cultivo de palma aceitera, agrega: tenemos estudios suficientes de que las áreas más conservadas es donde hay presencia de comunidades, y sobre todo de comunidades indígenas. Aquí la vida por la cual se ha impulsado la conservación ha sido completamente equivocada e inefectiva, y siguen en conflicto con las comunidades y sin hacer un alto a todos los tráficos ilícitos que son los que depredan. Y bueno, así concluye esta nota de Avispa Media de allá de Guatemala. Continuamos con más noticias. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y ahora, pues en más noticias, queremos compartir esta nota de Democracy Now! Titulada: tras sobrevivir a un atentado, la hija de Berta Cáceres habla de su apoyo a ley que detendría la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras. La semana pasada intentaron asesinar a Bertita Zúñiga Cáceres, hija de la mujer indígena hondureña, líder ambientalista asesinada, Berta Cáceres. Bertita volvía manejando con dos colegas tras realizar una visita comunitaria en el centro de Honduras, cuando una camioneta negra los interceptó. Tres personas se bajaron de la camioneta e intentaron atacarlos, pero Zúñiga y sus colegas lograron escaparse por poco. El incidente se produce solo unas semanas después de que Zúñiga fuera designada nueva líder del Grupo de Derechos Indígenas, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Además, Zúñiga acababa de manifestarse a favor de la ley estadounidense pendiente, destinada a suspender la ayuda militar estadounidense a Honduras. Su manifestación se realizó en el marco de una semana de acción coordinada por el Grupo de Derechos Humanos Witness for Peace, con sede en Estados Unidos. Y bueno, a continuación les ponemos el audio de esta entrevista. Igualmente pueden ustedes checar la transcripción de dicha entrevista en el portal de Democracy Now! Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, la siguiente nota nos la comparten los amigos de Mumia. Y bueno, pues como ustedes saben, Mumia Buyamal es un compañero preso político en las cárceles de Filadelfia allá en Estados Unidos, y que pues él es un periodista, comunicador, columnista que bueno, pues siempre nos, bueno, casi todas las semanas saca pues sus escritos y nos lo hace llegar. Así es de que pues les vamos a compartir este texto, que se titula Franz Fanon, periodista revolucionario. Las personas han estudiado la revolución negra global del siglo XX, han tenido que leer la obra maestra de Franz Fanon, Los condenados de la tierra. Se conocía como la guía de la revolución negra desde Accra, en Ghana, hasta Oakland, en California, Estados Unidos. Esta obra, tanto un estudio psicológico como un diagnóstico de la naturaleza del colonialismo francés en Argelia, dio a los militantes un tremendo conocimiento de la naturaleza del imperialismo y de cómo la resistencia estalló en su contra. Una líder anterior de los Panteras Negras, Kathleen Nest Cleaver, escribió que la influencia de Fanon sobre los revolucionarios negros en Estados Unidos fue profunda. Pero antes de que él publicara Los condenados de la tierra, escribió una extraordinaria serie de artículos de manera anónima para la revista revolucionaria argelina El Moudjahid, desde septiembre de 1957 hasta enero de 1960. Los ataques de el Mujahid contra las autoridades políticas, coloniales y militares francesas son excepcionalmente agudos y centrados, reflejando la visión única, tanto psicológica como ideológica, de Fanon sobre las luchas argelinas y africanas contra el imperialismo. Mujahid es un término árabe que significa uno que libra, yihad o lucha, y aquí uno ve a Fanon en una potente guerra de palabras contra la ocupación externa de Argelia. Pero Fanon era mucho más que un guerrero de palabras. En su obra de 1964, Hacia la Revolución Africana, encontramos a Fanon el crítico, el analista político, el africanista, el internacionalista, el marxista y el antiimperialista. En sus artículos publicados en el Mujahid, Fanon anónimamente da voz al Frente de Liberación Nacional, FLN, y se burla de los esfuerzos de Francia de inculparlo de violaciones, asesinatos y masacres. También condena a los colaboracionistas árabes y africanos y examina la manera en que las Fuerzas Armadas francesas utilizaron la tortura para intimidar a la resistencia argelina. Fanon escribe: la tortura en Argelia no es un accidente, tampoco un error o falla. No se puede entender el colonialismo sin ver la probabilidad de tortura, violaciones y masacres. Fanon era un periodista revolucionario, o más bien, un revolucionario que trabajaba como periodista. Su corazón estaba con todos los movimientos de liberación nacional antiimperialistas y revolucionarios. Su corazón estaba con sus amigos rebeldes, como Nkrumah de Ghana y Lumumba de El Congo. Su corazón estaba con quienes él llamó los condenados de la tierra, con los desposeídos del mundo. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal, 25 de junio del 2017. Bueno, pues este texto de, pues bueno, nos habla de este magnífico escritor y analista y psiquiatra, Frantz Fanon, que bueno, pues aportó demasiado a esta pues a este análisis colonial y esta pues teorización del colonialismo pues que vivimos y que pues bueno vemos sus consecuencias, vemos sus efectos a lo largo de nuestra vida. Pues es nuestra historia reciente, nuestra historia que vivimos actualmente. Bueno, pues los invitamos pues a conocer más de este autor, y si no lo conocen, bueno, y bueno, pues a seguir apoyando a Mumia, que pues él sigue pues desde la prisión luchando por su libertad. Bueno, pues vámonos a otra información. Il y a toujours eu des résistances en Afrique. Tout au long de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, il y a toujours eu. Occident, Afrique de sombres ficelles se tire en coulisses. Loin de nos médias, il mène l'Afrique au supplice. Son sort se lécite surtout au nord et trop ignore que la dépendance est factice, qu'en secret et en silence agissent ceux qui infligent à l'Afrique tant de sévices. Ceux qui la pillent impunément y tissent leur toile la service. Du sang de ses fils, leurs mains rougissent, puissent la vérité éclater aux yeux de tous. Réseau, trafic, criminel, diplomate et complice, puissent l'Afrique se faire terre de justice. Que la vérité la franchise des puissances dominatrices, elle n'effacera pas des cicatrices, mais qu'au moins dans l'appel à transparence nous réunissent. Je n'aime pas ce peuple qui mendeur et persifleur. Un peuple adulateur, des dirigeants montgolfiers qui bougent au gré du vent des caprices de l'Occident. Aouyendeme, Kanga, Safaga, Akungro, Bigolo. Prafine nunga ou comme Yayele. Prafina teta gagne, ni aouté. Des milliers d'Africains qui jettent à la mer leurs embarcations, misent leur vie, laissant tout derrière sans hésitation. Beaucoup vont mourir noyés, broyés, pendant que nos députés votent les bienfaits de la colonisation. Afrique à la France tapillée, elle s'est riée par le soutien des dictateurs en place, et donc encore quelques billets. Maghreb, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, c'est avec votre sang qu'ils abreuvent les siens nos livres d'histoire. La jeunesse africaine en a marre d'apprendre l'histoire occidentale imposée dans ses écoles. La jeunesse africaine en a marre de perdre son monopole sous le contrôle des métropoles, des bases militaires françaises, des coups d'état présidentiels, des mercenaires tombés du ciel. De clapettes, l'Afrique se meurt dans ce malaise. Donne l'alerte, l'indépendance tendance totalitaire. Ok, exode rural, urbanisme sauvage, gros déficit de politique sociale, dirigeant bancal, corruption normale. Tout le monde veut s'enfuir dans pays des trouvables. Une France qui se sert, qui laisse la merde et prend que le bon. France partenaire de la misère et de la corruption. Charter expulsion, unique solution, l'indépendance africaine. Une fiction. N'est pas Kedi, n'est pas Ketchokodi, Tongoto, n'est pas Allah de Limba Fodi. N'est pas Fodi, Tongoto, n'est pas Allah de Limba Massa Allah de Limba. Farafina Kabonogo Lambe Massa Allah de Limba. Sinitaka Nogo Yambe Massa Allah de Limba. Shura Femine Kadabila Massa Allah de Limba. Fanga Chuku Bekaba, Tutiki Kuturu Beshwanina. Alani Seka Sababu, Walbabe Sunguru Bagyala. Alani Kono na Fili Sababu, Jamanati Ombe Boli Kata Koka. Alani Seka Sababu, Srabata Lameleke Nombe Grebu Yala. Alani Kono na Fili Sababu. Partout où il y a des guerres pour les richesses, il y a la France, Afrique, des multinationales qui gentiment te pillent l'Afrique, qui sont pas seuls. Il y a aussi des fils d'Afrique et tous ces malfaiteurs se retrouvent dans les sommets France-Afrique. Le roi de France visite tous les rois, te les des bamboula. L'accueil est grand et folklorique. Ils sont gentils les bamboula. Tu voles le pétrole, les richesses, tu les viens de chez toi. Tu viens chez eux, ils chantent, ils dansent, ils t'accueillent comme un roi. Hey yo Dixon, je check le mec pour donner mon apport. C'est d'accord, alors allons-y avec mon hardcore. Babylone nous escroque, Babylone nous exploite. Babylone ne nous aime pas, Babylone nous déteste. Le tiers monde s'écroule sous le poids de la dette. Impossible de rembourser, y'a plus de recettes. Ils continuent à piller toutes nos richesses. Hey, l'Afrique n'a plus de dettes, ne nous prenez pas la tête. Dirigeants dirigés, Afrique bafouée. Mondialisation parachutée, Afrique exploitée. Ou qu'à Sierra Leone, de nous t'équetiqué. Qu'à Angola, de nous diamants chouet. Ou qu'à Ivoirien, de nous n'intiqué. Ou qu'à Malien, de nous ça nous chouet. Why, why? Première étape, naissance dans une tour de béton. Des fers de la tête aux pieds comme dans les champs de coton. Tu vas à l'école mais échoueras comme la plupart des potes. Tu récoltes les fruits du passé et de l'époque. Deux, tu renforceras le modèle en toc. Adolescence pourra passer à tour, je t'ai en bloc. Ta mémoire se perd dans l'histoire, tu en veux aux autres. Le système t'a éduqué, tu en seras l'apôtre. Trois, tantôt le maître, tantôt l'inférieur. Parasité à l'intérieur comme de l'extérieur. Au final, tu restais l'esclave, le colonisé. Inactif, celui qui véhicule ces symboles mondialisés. La France-Afrique, dans le sang, dans les gènes. L'histoire falsifiée se raconte sans aucune gêne. Conclusion, même si tes enfants naissent dans la plus belle des maisons, dehors ils subiront toujours la loi du colon. Le vrai problème, c'est que nous sommes tous un peu des enfants et nous rêvons d'un système politique, d'un régime politique où il y ait des bons à la tête de ce régime et nous puissions nous reposer. La démocratie n'existe pas dans le repos. N'importe quel imbécile peut prendre le pouvoir. Par contre, le jour où les contre-pouvoirs font plus leur boulot, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus grand-chose. Nyama farafina Ture manju Prete manju Samori ture Ayiba jonya lefe Mandela Thomas Sankara Amical Cabral Ben Baraka Lumumba Wolumanso Jonya lefe Naba farafina Barika barika. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues a continuación vamos a leer un comunicado, el comunicado de la Asamblea General del Pueblo Vinizá en Lucha. Y la carta comunicado dice así: a los pueblos y comunidades en resistencia, a las organizaciones hermanas, al Magisterio de la Sección 22 de la CENTE. El día de hoy, jueves 5 de julio, los integrantes de nuestra Asamblea General del Pueblo Vinizá en Lucha, que aglutina a las comunidades zapotecas de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita, acudimos puntual y formalmente al diálogo ofrecido por el gobierno federal y estatal en las instalaciones del Foro Ecológico Juchiteco, en punto de las 9 horas, siendo este un espacio que ya antes ha albergado el movimiento popular en defensa de la tierra y el territorio en la región del Istmo Rebelde. De parte nuestra, llegamos hombres, mujeres y jóvenes de las tres comunidades, esperando que el diálogo ofrecido sea claro y en términos de respeto hacia nuestra lucha. Por parte del gobierno federal llegó el ejército mexicano, con sus mandos regionales, y por parte del gobierno del estado llegó uno de sus recién estrenados jóvenes de cabello perfectamente engominado y zapatos de más de 5,000 pesos, el licenciado Joaquín Velázquez, quien es subsecretario de la Secretaría General de Gobierno. El problema es que el diálogo no fue tal, porque ni los del uniforme verde olivo, ni el de la camisa Aldo Conti llevaban la menor información escrita de lo que hemos pedido a saber. La información documental que le da sustento legal al complejo eléctrico militar que se está construyendo a base de imposición en nuestras tierras comunales y en el territorio sagrado del Cierro Igú, sin habernos informado y consultado previamente. Como los que usan botas de guerra y el de los zapatos Prada no llevaban nada de información, ni siquiera una disculpa por su falta a su ofrecimiento de reunirnos con ellos para informarnos, quienes asistimos por parte de nuestra comunidad calzando el mismo guarache de todos los días, decidimos reclamar su actitud mentirosa, impositiva y represora, porque además de que los capitalistas no tienen palabra, entendemos que la reunión pretendía ser en realidad para intimidarnos al sentarnos a dialogar con el ejército, solo que no lo han logrado. Y como no lo lograron y escucharon claramente de nuestras palabras la determinación de continuar la lucha y seguir avanzando en la jornada en solidaridad con San Blas Atempa y San Miguel Copala, los gorilas del uniforme y el sujeto del Rolex Explorer prefirieron salir apresuradamente del auditorio del Foro Ecológico frente al justo reclamo de nuestras comunidades y nuestra disposición a luchar en defensa de la tierra y el territorio. Queremos mencionar que durante todo este falso diálogo ofrecido por el viejo Estado, estuvieron presentes observadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de otros organismos no gubernamentales que han dado fe de la actitud del Estado hacia nosotros como indígenas en resistencia. ¿Qué sigue? Hoy por lo pronto hemos colocado tableros en la subestación eléctrica, indicando que el pueblo declara la clausura de la obra y el rechazo absoluto hacia los megaproyectos que contemplan las llamadas zonas económicas especiales. Asimismo, continuar la lucha junto a otros pueblos en lo que hemos denominado Jornada en Solidaridad con San Blas Atempa y San Miguel Copala, lo cual cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones a nivel estatal y nacional, justo como lo demostramos el pasado lunes 3 de julio con bloqueos carreteros y movilizaciones en distintas partes del estado bajo dos consignas centrales: no al despojo de tierras comunales en San Blas Atempa, cumplimiento de las medidas cautelares para las familias desplazadas de San Miguel Copala, Asamblea General del Pueblo Vinizá en lucha, comunidades de Puente Madera, Rancho Llano, Loma Bonita, San Blas Atempa, Oaxaca. Bueno, pues acabamos de leer pues este comunicado del pueblo Vinizá, lucha y en resistencia en contra pues de esta pues generador eléctrico militar, ¿no? Que bueno, pues es un claro intención de militarizar el estado, pues como pues bueno, como se ha visto, ¿no? Y también pues instaurar estos tremendos y terribles complejos pues hidroeléctricos que, bueno, pues lo que hacen es despojar a las comunidades de sus territorios. Bueno, pues vámonos a otra información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y continuamos con más noticias desde su sección, desde el ombligo del monstruo. Ahora retomando esta noticia del miércoles, cuando por la noche pues policía estatal del estado de Tlaxcala desalojaba a compañeras de la normal rural de Panotla, Tlaxcala, un ataque más al normalismo rural en este país, donde en semanas recientes pues fueron brutalmente golpeados varios compañeros de la normal de Tiripetío, incluso uno de ellos, el compañero Gael, pues se encuentra todavía hospitalizado y de gravedad después de ser alcanzado por un arma de fuego disparada por los policías estatales de allá de Michoacán. Previamente, igual hace algunas semanas en Aguascalientes, los mismos compañeros de la Normal de Tiripetío pues sufrieron un ataque iniciado y asusado por la policía del estado de Aguascalientes. Esto por ir a apoyar a las compañeras de la Normal Cañada Honda Aguascalientes, quienes pues lograron que se mantenga el número de lugares para chicas que llegan a estudiar a esta normal rural, justo lo que se está pidiendo aquí en el estado de Tlaxcala, en donde pues los lugares están siendo drásticamente reducidos con la clara intención de desaparecer estas escuelas, que pues quedan 15 en el país y varias de ellas cuentan con todos los servicios, claro, con la lucha de los estudiantes que cada año pues exigen becas para alimentación, hospedaje y todas las condiciones que un estudiante debería tener en este país. Bueno, y la noticia es de los compañeros de Surco Informativo, publicada por Lucía Joselín Muñoz. Mujeres estudiantes de la Normal Rural Licenciado Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, fueron reprimidas por la policía estatal en la oscuridad de la noche, luego de mantener un cierre de las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos del Estado, esto en demanda de que sea atendido su pliego petitorio. Los hechos se dieron al filo de la medianoche, cuando la policía estatal, con empujones y golpes, reprimió a las estudiantes esperando retirarlas del lugar. Sin embargo, ellas continúan en plantón que mantienen y piden estar atentos ante posibles actos represivos que puedan darse en su contra en las siguientes horas. Esto sucedió el miércoles por la noche. En los días posteriores pues se han realizado ya marchas por parte de compañeras de Panotla, apoyadas por otras escuelas normales del país y por la población de aquella entidad. El conflicto en la Normal Rural de Panotla lleva ya varios meses. La disminución de raciones, la falta de seguimiento a proyectos y la negación de firmas de constancias de alumnas de octavo semestre son parte de la mala administración que Olivia Guevara Jiménez, lo cual las normalistas han denunciado. Ellas lograron una mesa de diálogo con las autoridades del estado, sin embargo, esta fue suspendida sin previo aviso, por lo que el conflicto se intensificó en abril pasado. Ante estos hechos, desde el día 4 se mantuvo la unidad de servicios educativos de Tlaxcala con un plantón como medida de presión para que los puntos del pliego petitorio, entre ellos el respeto a la matrícula de 342 lugares para nuevo ingreso, sean atendidos. Pero la respuesta obtenida hasta el momento pues ha sido justo este desalojo y la negativa de las autoridades a dar un seguimiento estricto al caso. Vamos a escuchar un audio de compañeras de la Normal Rural de Panotla, Tlaxcala, en donde pues ellas dan a conocer las razones de su lucha, y seguimos con más noticias desde este su noticiero de los medios libres. Tras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Se le comunica a toda la sociedad en general que hoy, 4 de julio de 2017, las normalistas de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez se encuentran en plantón en la UCET, ya que no se ha respetado nuestra minuta, donde establece el respeto total a las 342 alumnas. También se les comunica que hemos sido amenazadas de un desalojo. Hacemos responsable al estado de Tlaxcala, al secretario de Educación Pública, el doctor Manuel Camacho y Gareda, por cualquier cosa que nos llegue a suceder o que llegamos a ser reprimidas. Hacemos responsables también al gobernador Marco Mena. En este momento, la Escuela Normal Rural se encuentra reprimida por policías del estado de Tlaxcala, ya que hoy por la mañana se tomaron las instalaciones de la UCET para hacer presión, ya que no nos quieren dar nuestras 342 matrículas firmadas en un pliego petitorio. Es por eso que se tomaron esas acciones. En estos momentos las compañeras están siendo agredidas por los policías del estado. Resistencia. abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y continuamos con su noticiero Noticias de Abajo ML. En estas las noticias nacionales, queremos compartirles esta nota publicada en el portal de Pozol Colectivo respecto de los prisioneros políticos allá en el estado de Chiapas. Ayúdenme a salir de aquí, la súplica reiterada del preso Tzetzal Santiago Moreno. Chiapas, México, estoy acá adentro de la cárcel, enfermo, porque no tengo paga. Por eso les pido que apoyen mi lucha para salir de acá. Expresa nuevamente en una carta desde el penal Las Playas de Catasajá, el indígena Tzetzal Santiago Moreno, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, preso desde hace 8 años en Chiapas. La detención de Santiago se dio en el contexto de resistencia del ejido San Sebastián Bachajón, de donde él es originario, el cual se encuentra en la zona selva norte de Chiapas, en donde se ubican las turísticas cascadas de Agua Azul, las cuales son parte de un plan integral megaturístico que incluye proyectos como hoteles de lujo, un aeropuerto y campos de golf. De ahí que las detenciones arbitrarias a indígenas se hayan convertido en un recurso utilizado por los tres niveles de gobierno de manera frecuente. Detenido en febrero de 2009, Moreno Pérez tenía cargo en su organización como Consejo de Vigilancia Autónoma y llevaba más de 10 años resistiendo en defensa de la tierra y el territorio, en el ejido de San Sebastián Bachajón, en contra de los proyectos que se quieren implementar en esta zona. La noche de los hechos fueron señalados y acusados tanto él como su hijo Sebastián por un grupo de partidistas pertenecientes al PRI como responsables de la muerte de una persona de la comunidad de La Pimienta. Los partidistas de la comunidad se juntaron para lincharlo, pero se evitó su muerte entregándolo a la cárcel a cambio de quitarle todas sus propiedades. Ha informado el grupo de trabajo No Estamos Todos. Los últimos meses han sido especialmente duros para Santiago. El pasado diciembre se dio a conocer el fallecimiento de su esposa, situación que ya de por sí es de extrema dureza para el compañero preso, a no poder despedirse de ella ni estar con su familia. Además, se comparte la preocupación por la situación de orfandad obligatoria que la sociedad carcelaria impone a sus hijos, alejándolo de ello de una manera totalmente injusta y arbitraria. Una de las irregularidades más graves de las que Santiago fue víctima al inicio del proceso jurídico fue que se le adjudicó un traductor que tenía vínculos familiares con los denunciantes que lo señalaron como autor de un crimen. Las cárceles de Chiapas están llenas de indígenas y pobres que, por no hablar castellano y no dirigir y no tener dinero para costearse un abogado de confianza, no tuvieron acceso al debido proceso y fueron obligados a través de torturas y engaños a firmar declaraciones autoinculpatorias. El caso de Santiago es uno más de ellos, con el agravante de que existen motivos claramente políticos para encerrarlo, afirma el grupo de trabajo. Pido de favor que me ayuden a salir de aquí, es lo que les pido. Tengo días difíciles aquí adentro. Tanto mis familiares que están afuera, ellos no están contentos porque también están mal de salud, escribe Santiago en una misiva enviada en septiembre de 2016, llamado que hace a los tres niveles de gobierno, a los cuales pues les es indiferente su caso. Para mayor información sobre cómo apoyar a Santiago Moreno, está ahí la carta y pues invitamos a todos a darle seguimiento a este caso del compañero adherente a la sexta de la comunidad de San Sebastián Bachajón allá en Chiapas. Continuamos con más noticias nacionales. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y pues continuamos con más noticias en su sección desde el ombligo del monstruo. Esta vez, es un artículo que publica la revista digital La Que Arde y se titula Pareja de lesbi, delincuente serial, sugirió teoría de su suicidio. Nada se sabe de él, salvo que según afirma el Universal en un artículo que no replicaremos aquí porque revictimiza a lesbi, trabaja como intendente en la prepa 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene 27 años y que después de discutir con ella fue la última persona en ver con vida a lesbi Rivera Osorio, estudiante del CCH Sur de la UNAM, ahorcada hasta morir con un cable del teléfono el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria. Aunque la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha resguardado celosamente el secreto de su nombre, han sido las declaraciones de este hombre, filtradas ilegalmente por la misma PGJ a la prensa, las que han incidido de manera más nociva en el curso de la investigación sobre el asesinato de Lesbi. Gracias al apoyo de medios como El Universal, Excelsior, Sin Embargo y la revista Proceso, que hicieron amplio eco de esta información revictimizante de Lesbi. Que Lesbi había dejado sus estudios, declaró ante las autoridades de la PGJ, que Lesbi debía materias, que había estado bebiendo y consumiendo drogas con él hasta las 4 a.m. de la noche de su asesinato, y que tenía problemas de alcoholismo, declaró este hombre horas después del feminicidio de su pareja, con quien compartía vivienda. Bajo esta misma lógica, a pocas horas del asesinato de Lesbi, junto a esta oleada de desinformación, infamante e irrelevante para su asesinato, pero muy útil para alejar el foco del asesino, ya corría por redes sociales la teoría de que se había suicidado. ¿De dónde salió esta teoría, por decirlo menos, tan precipitada, cuando la investigación apenas tenía unas horas de iniciada? De la misma fuente, la pareja de Lesbi, que algunos medios de comunicación aseguran tiene por nombre Jorge Luis González Hernández. Así lo informó el semanario Proceso el 4 de mayo en un artículo que publicaron. ¿Quién es Jorge Luis González Hernández? La información pública con que se cuenta sobre este sujeto es la que filtraron algunos medios de comunicación, presuntamente con base en información proporcionada por la PGJ. En un reportaje, por ejemplo, la Jornada San Luis reportó que Jorge Luis González Hernández tiene antecedentes penales por robo a negocio, robo sin violencia, allanamiento de morada y delitos cometidos contra servidores públicos. También reportó que la PGJ tuvo que esperar 8 horas antes de poder tomarle su declaración, debido al estado en que se encontraba a consecuencia del consumo excesivo de alcohol y drogas. Más aún, el diario asegura que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la UNAM, mismas a las que la PGJ no le permite acceder a la familia de Lesbi, la noche del feminicidio, que supuestamente muestran a Lesbi retirándose sola del lugar y a Jorge Luis González Hernández caminando en sentido contrario, justo antes de su asesinato, también muestran que unos 20 minutos después, Jorge Luis González Hernández regresó al sitio donde discutieron y aparentemente fue hacia donde ella estaba, entre la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería. Adicionalmente a esto, ya Araceli Osorio aclaró que todas las declaraciones que hizo Jorge Luis González Hernández a la PGJ sobre su hija son falsas, incluido que Lesbi era alcohólica y se dedicaba a pasear perros. Araceli desmintió esta información explicando que el único perro al que Lesbi paseaba regularmente por Ciudad Universitaria era a su propio perro, tío Mike. Ya sabemos que en México es suficiente que un feminicida asegure que el asesinato de su pareja fue suicidio para ser exonerado y encubierto por el aparato de Estado. También sabemos que en México es alarmantemente común que las mujeres sean asesinadas por sus propias parejas o exparejas hombres. Para muestra de ambos hechos, el botón de Julio César Hernández Ballinas, policía judicial que en 2010 asesinó a Mariana Lima, su esposa, y después aseguró que ella se había suicidado, tal como lo hizo Jorge Luis González Hernández con respecto a Lesbi unas horas después de su asesinato, de acuerdo con la revista Proceso. De no haber sido por la lucha incansable de 7 años que hasta ahora ha librado Irinea Buendía, madre de Mariana, contra el asesino de su hija y el estado feminicida que lo protege, Julio César Hernández Ballinas seguiría libre y felizmente impune. Hay un código no escrito entre servidores públicos corruptos. Ahorita lo hiciste tú, te protegemos, al rato lo hacemos nosotros y tú ayudas a protegernos. La misma cobija de corrupción que genera impunidad alcanza para todas las autoridades corruptas. El asesino tenía redes de protección, amistades que le debían favores y a nosotros lo único que nos dejaron fue nuestra palabra, nuestra dignidad, nuestro dolor, dijo Irinea Buendía en una conferencia de prensa ofrecida en 2016. Pero sabemos bien que este código no escrito no opera solo entre funcionarios. Por regla, los machos agresores, violadores y feminicidas se encubren y protegen entre ellos. Así funciona el sistema machista, la cobija de corrupción nacional, la maquinaria de un país feminicida. De otro modo, no podría sostenerse. Así, ante la insistencia de la PGJ en alimentar la absurda, insultante teoría del suicidio de Lesbi propuesta por Jorge Luis González Hernández, y en prohibirle, en contra de toda lógica jurídica y de derechos humanos, a la familia de Lesbi el acceso a la carpeta de investigación y a los videos tomados en la UNAM el día de su asesinato, las preguntas que flotan en el aire siguen siendo: ¿quién es Jorge Luis González Hernández? ¿De quién es la mano que mece la cuna en el feminicidio de Lesbi? Y bueno, pues vamos con otras noticias. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y continuamos con sus noticias nacionales aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y ahora queremos compartirles esta denuncia que se ha estado difundiendo en varios medios, hecha a llegar por habitantes de la ciudad de Xachila, allá en Oaxaca, en donde pues desde hace meses vienen denunciando el abuso y las arbitrariedades cometidas por un grupo llamado 14 de Junio, el cual pues a uno de sus principales líderes de la mano de Murat allá en Oaxaca. Y bueno, esto sucede de manera curiosa. Este grupo proviene, por lo menos el líder, de las filas de un grupo bastante conocido en Oaxaca y en muchos lugares, el FPR. Esta persona, desde el año 2006, pues aprovechando de la lucha tanto magisterial como popular allá en el estado de Oaxaca, y pues actualmente ha conformado un grupo sobre todo de mototaxistas y comerciantes ubicado ahí en las inmediaciones de Xachila. Justamente de esta denuncia viene efecto de que en los últimos días pues se ha dado una agresión más violenta por parte de este grupo 14 de Junio, quien pues curiosamente toma este nombre a partir de uno de los intentos de desalojo del plantón magisterial en 2006, con la transgiversación completa de esta fecha. Pues este grupo, ahora bastante cercano al PRI, hace uso de la violencia para pues fines políticos, para obtener concesiones, placas para los mototaxis y una serie de situaciones que denuncian pues los compañeros de allá de Xachila. El comunicado es el siguiente. Colonias Unidas de la Villa de Xachila, Oaxaca de Juárez, 7 de julio de 2017. Lo que hoy ofrece el gobierno de Alejandro Murat es protección y respaldo a los criminales de la 14 de junio y amenazas, garrote y represión para los más de 20.000 habitantes de las 28 colonias que hoy se encuentran unidas y protestando pacíficamente contra de los golpeteos, abusos, extorsión, violaciones y humillaciones de los cuales fuimos víctimas todos los habitantes de las colonias que pertenecemos a la Villa de Xachila. Esto después de que nuestros compañeros presidentes de colonias y representantes de sectores entraran a una mesa que, según para el gobierno, sería de diálogo, cuando notamos desde un principio que querían aplicar la política de cerrazón y represión, ya que a nuestros compañeros los citaron en el cuartel de la policía estatal para que se sintieran intimidados, pero valientemente y a pesar de la intimidación se mantienen y defienden la demanda de las 28 colonias de la Villa de Xachila, que es la expulsión definitiva de la organización criminal la 14 de junio de nuestro territorio. Cárcel para los principales dirigentes de la 14 de junio, Francisco Martínez y Javier Martínez, quienes son los que siempre ordenaron los atracos, el cobro de piso y demás abusos a la población. Ante la firme demanda que sostienen los compañeros que se encuentran en esta mesa, el gobierno de Alejandro Murat da un ultimátum a los compañeros para retirar el bloqueo que se mantiene el pasado 3 de julio, día que fuimos agredidos a balazos por parte de los criminales de la 14 de junio. Esto es lo que dice el comunicado. con esta política de represión para los colonos de la Villa de Zachira y respaldo y protección para la 14 de junio, cumple Alejandro Murat con sus acuerdos que hizo con dicha organización en campaña electoral ante la amenaza de represión por parte del Estado para proteger a los criminales de la 14 de junio. Los habitantes de las 28 colonias que pertenecen a la Villa de Zachira mencionan no se dejarán intimidar. Y bueno, esta es la denuncia que realizan los habitantes de 28 colonias allá en las inmediaciones de la capital oaxaqueña, en la Villa de Zachira. Queremos igual dar paso a una entrevista realizada a uno de los dirigentes de este grupo de vecinos que reclama ante las cámaras de un medio local pues la inacción de quienes se dicen autoridades allá en el estado de Oaxaca para pues dar paso libre esa complicidad que hay del gobierno de Murat con esta organización prácticamente paramilitar. Se les ha visto en fotografías igual subidas a redes sociales compartidas por gente de ahí de la comunidad de Zachira, pues sujetos fuertemente armados que son los que protegen y acompañan a estas personas a quien pues exigen se meta a la cárcel. Vamos a escuchar la entrevista. Su nombre, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Artemio Desterio Martínez, soy presidente de la colonia El Manantial. Segundo día que estamos llevando a cabo esta actividad, donde algunos medios de comunicación han manifestado que es la solidaridad o el apoyo a la agencia Vicente Guerrero. Queremos decir, es el apoyo para todos. De las ahorita 23 colonias que estamos ya integrándonos, colonias unidas por el hartazgo y el cansancio que hemos vivido, la inseguridad. Hacemos un llamado al gobierno del estado que asuma su papel, que no juegue un papel parcial. Tiene que ser imparcial el gobierno, porque los medios de comunicación están circulando fotografías donde hasta el mismo gobernador ondea la bandera de esta organización 14 de junio. Nosotros hemos sido claros que no estamos en contra de ninguna organización, ni ningún sindicato, ni un partido político. Lo que sí no nos parece son las acciones que nuestros hijos, que nuestras esposas, que nuestros vecinos, que hombres y mujeres han sido agraviados, han sido intimidados, han sido extorsionados, han sido golpeados, han sido robados, hasta inclusive hay una violación de una niña menor de edad. Esto pues nos ha llevado a este límite. Por esa razón nos hemos sumado a este trabajo, esta labor de que el gobierno del estado tiene que asumir esta responsabilidad. Hay un acuerdo ahí político, un acuerdo con esta organización. ¿Por qué? Porque el día de ayer a nosotros nos consta que estuvimos haciendo recorridos. La misma policía estatal está sustrayendo a la gente en el campamento. Está culpando a todas las colonias que hemos estado aquí. Está culpando a la agencia municipal que nosotros fuimos los que agredimos. Completamente falso. A este extremo llegamos, compañeros, compañeras, medios de comunicación. Porque llevamos ya más de un mes pidiéndole la respuesta y la solución al gobierno del estado. Nos ha dicho nada más que le permitamos a que realice su trabajo. Desgraciadamente no nos quedaba de otra más que hacer esta acción de manera pacífica. Hay muchos compañeros, compañeras que estamos dando la cara, porque pues la verdad ya no queremos vivir esa inseguridad. No hay compañeros encapuchados, no hay compañeros que están agrediendo, no las hay, aquí están todos, aquí estamos todos. Entonces sí hacemos un llamado al gobierno del estado que tome cartas en el asunto y si hay un acuerdo político que lo manifieste. La gente ya estamos cansados, hemos dicho basta del hostigamiento, de las amenazas, del asalto, hemos dicho basta de las extorsiones, porque ninguna organización ni un sindicato lo puede hacer. Esto no se está conformando ni un grupo ni otra organización. Estamos en unidad por la seguridad de nuestras familias, por la seguridad de nuestros hijos. Hacemos un llamado concreto al gobierno del estado que le dé la solución. Nos llevaron a este extremo y el día de ayer, a primera hora, esta organización agredieron a los compañeros con armas de fuego. Afortunadamente no hay compañeros heridos de bala, pero la represión y los golpes sí los compañeros los recibieron. Y estuvo la presencia de la policía estatal que no accionó. Entonces nosotros sí le exigimos al gobierno del estado. A la vez responsabilizamos al gobierno del estado, a esta organización, de toda la integridad física, psicológica, que vayan a pasar el agente municipal, los presidentes de colonias, compañeros que están presentes. Nosotros no tenemos otro fin más que exigir una tranquilidad, una paz y que vivamos en armonía. Esa es la demanda concreta, compañeros. No es tema de transporte, no es tema de que hay otros grupos de choque, de ninguna manera. Nosotros hemos sido claros en esa parte, queremos tranquilidad, queremos paz y queremos vivir en armonía. Hacemos este llamado y exigimos al gobierno del estado que tome cartas en el asunto. ¿Su nombre y su color? Artemio Desiderio Martínez, presidente de la colonia El Manantial. Buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario García Mendoza, soy presidenta de la colonia del Bosque, perteneciente a la villa de Xachila. La demanda que hoy tenemos toda la gente de las casi 20 colonias unidas, estamos solamente pidiendo que el gobierno del estado y el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, haga caso a todas las peticiones que nosotros queremos. Como dicen mis compañeros, no pedimos nada para beneficio personal, solamente estamos buscando la paz. El gobernador hace énfasis de que él no dialoga con gente que infringe la ley, solamente con organizaciones sociales. Yo me pregunto y le pregunto a usted, señor gobernador de nuestro estado de Oaxaca, para usted, ¿nosotros qué somos? Para usted la 14 de junio es una organización social. Entonces yo le pregunto, señor gobernador, ¿solamente dialogará con ellos o también para nosotros? Queremos justicia, señor. No se venga en su helicóptero de Sola de Vega. Vénganse en camioneta para que usted vea realmente todas las carencias, no nada más que tenemos aquí, sino la falta de justicia que ahorita nosotros estamos viviendo. El día de ayer se manejó que nosotros agredimos con armas de fuego, que quemamos casas. Es totalmente mentira. Todas estas personas sí nos agredieron a nosotros, ciudadanos, con armas de fuego. La policía estatal nos agrede ayer casi a las 6 de la mañana, porque estos de la 14 de junio nos agreden con armas de fuego y cuetones. Lo que hizo la policía estatal es repeler este asunto, pero en contra de nosotros con gases lacrimógenos. Nos atacaron con gases lacrimógenos. Solamente pedimos justicia. Los presidentes aquí presentes solo buscamos una sola cosa. Los ciudadanos aquí presentes buscamos una sola cosa. Paz, justicia, señor gobernador. Yo le pido a nombre de todos mis compañeros, presidentes y a la gente municipal, que no haga oídos sordos y que nos haga caso, por favor. ¿Qué espera usted? Que los muertos, que haya muertos y que los muertos sean de este lado para que usted haga caso. Que los muertos sean niños, que a veces, porque nosotros padres o madres de familia no tenemos dónde dejar a nuestros hijos, porque hay tanta inseguridad en nuestra colonia. Que solamente decimos, para nosotros hay más seguridad tener a nuestros hijos aquí en un bloqueo, porque en nuestras propias casas no sabemos si hay seguridad, estamos inseguros. Si cerramos entradas no es porque haya un problema con el basurero municipal, aclaramos, solamente es por seguridad de nuestras propias familias, por seguridad de nuestras casas, solamente por eso se hace esto. No venimos a conflictuar a nadie ni a provocar a nadie, señor gobernador. Solamente queremos que usted nos haga caso. ¿O qué quiere usted? ¿Que vayamos a Sola de Vega o a donde esté usted? Ahí lo agarremos. ¿O donde usted come y desayuna, señor gobernador? ¿Ahí quiere que estemos nosotros? Si así es, señor gobernador, ahí vamos a estar. Solamente queremos eso. Amenazas, hay amenazas para todos los presidentes, hasta en el Face. No nos da miedo. Y si algo nos ha de llegar a pasar, responsabilizamos al señor Francisco Martínez, y al señor gobernador y a Javier Martínez. Nos responsabilizamos de todo lo que a cada uno de los presidentes nos llega a pasar y a nuestras familias. Tenemos el valor suficiente, señores. Solamente eso pedimos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y arrancamos esta sección. Desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, queremos empezar con esta información que retomamos del portal de Regeneración Radio, un reportaje bastante amplio realizado por el compañero Carlos Ogas desde el estado de Chiapas, en donde pues se da a conocer esta problemática que vive la comunidad de Crustón, quienes anuncian una caravana pacífica en solidaridad y contra la violencia en su territorio. El día 5 de julio, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se llevó a cabo la conferencia de prensa convocada por las y los compañeros de la comunidad de Crustón, municipio de Carranza, integrantes del Consejo Nacional Indígena y adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde dieron a conocer una caravana en solidaridad con su comunidad que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de julio, integrada por observadores de derechos humanos nacionales e internacionales, así como organizaciones, colectivos e individuos adherentes a la sexta. Esta caravana, coordinada a raíz del ataque a la comunidad y el asesinato de Guadalupe Wet el pasado 22 de mayo por parte de un grupo armado de la comunidad de Guadalupe Victoria. En la mesa participaron Artemio Cruz Hernández, de la organización Semilla Digna, así como Juan Pablo Nava por parte de la Red contra la Represión, y Augusto de la Cruz Pérez de la comunidad de Crustón. El compañero de Semilla Digna se manifestó en contra de los hechos violentos del pasado 22 de mayo, en donde fue asesinado Guadalupe Wet Gómez, e hizo un llamado de solidaridad a estar atentos en el caminar de esta caravana. Denunció también la problemática que se está viviendo en la comunidad de San Francisco, parte de Semilla Digna, a manos de un grupo de choque que ha venido provocando violencia en este lugar. Exigió también la cancelación de las 7 órdenes de aprehensión que están siendo usadas para atentar en contra de sus tierras y territorios. Y bueno, pues queremos dejarlos con unos audios justo de esta rueda de prensa recabados por los compañeros de Regeneración Radio, y continuamos con más noticias desde esta sección, desde el ombligo del monstruo. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5 de julio del 2017. Al Congreso Nacional Indígena, CNI, a la Junta de Buen Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones independientes, a los medios libres, a los organismos de defensores de derechos humanos. Compañeras y compañeros, reciban un cordial saludo de nosotras y nosotros de Candelaria el Alto, San Francisco y Crustón, integrantes de Semilla Digna. Ante el asesinato del compañero Rodrigo Guadalupe Gómez, el día 22 de mayo del 2017, y los hechos violentos que sigue viviendo nuestro compañero de la sexta de Crustón hasta el día de hoy por el grupo armado de Guadalupe Victoria, quienes han ocasionado daños y pintas a las tumbas y no permiten la entrada a las personas que tienen sus muertos enterrados en este panteón. También queremos señalar la problemática que está viviendo San Francisco por un grupo de choque provocada por Pedro López Girón, líder contratado por Pedro Hernández Espinosa y Juan Hernández Molina, que han llegado violentamente por 3 veces en diferentes fechas. Y pedimos la cancelación de las 7 órdenes de aprehensión que están siendo usadas por defender nuestras tierras y territorio. Exigimos a las autoridades la investigación y el castigo de los responsables del asesinato de nuestros compañeros. Como Semilla Digna, acompañamos el dolor que siente la familia del compañero Guadalupe Huet Gómez y nos solidarizamos con ellos. Participaremos en la caravana pacífica que se llevará a cabo el día 9 de julio en la comunidad de Crustón. Por lo que les pedimos que se solidaricen y estén pendientes por lo que pueda suceder en nuestro caminar. Guadalupe vive, la lucha sigue. La tierra no se vende, se trabaja y se defiende. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Buenas tardes, señores y señoras comisionadas. Buenas tardes a la delegación del Estado mexicano. A 2 años y medio de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Iguala, Guerrero, hoy venimos ante ustedes nuevamente sin resultados de justicia y de verdad. El día de hoy estamos aquí, dos padres y dos madres de familia en representación de las 43 que aún buscan a sus hijos. Muchas gracias, doña Joaquina, doña Cristina, don Mario, don Antonio, por seguir en su esfuerzo, así como las organizaciones que los hemos acompañado. Por desgracia, después de dos informes del GIEI y de los primeros 4 meses de trabajo del mecanismo especial de esta ilustre comisión, debemos decir que el paradero real de los estudiantes sigue sin determinarse. Más aún, en estos últimos meses debemos afirmar que hay nuevos agravios contra las víctimas. Hoy hemos corroborado que de manera deliberada distintas instancias del gobierno federal mexicano le ocultaron información al GIEI que podría confirmar la línea sobre el móvil del ataque a los estudiantes vinculada al trasiego internacional de narcóticos en autobuses de pasajeros. Hoy podemos afirmar que material de prueba que la PGR tuvo desde los inicios de investigación fue ocultado a la coadyuvancia y a la propia asistencia internacional, poniendo en entredicho la buena fe del Estado mexicano para con la ilustre comisión. Hoy podemos informarles también que de manera vergonzosa se ha incumplido una de las principales recomendaciones del GIEI, indagar las irregularidades cometidas durante la investigación. Como mostraremos en esta audiencia, funcionarios que han intentado hacer adecuadamente su trabajo han sufrido presiones para cambiar el sentido de sus resoluciones al grado de verse obligados a renunciar. Tal es el caso del exvisitador general de la PGR, quien pretendía cumplir con una de las recomendaciones del GIEI y al hacerlo encontró obstáculos del más alto nivel. El día de hoy analizaremos, señoras y señores comisionados, los últimos agravios del Estado mexicano en perjuicio de los padres y madres de los 43, pero también puntualizaremos los magros avances que en estos últimos 5 meses han tenido las líneas de investigación, así como el momento actual de la búsqueda de los estudiantes. Finalmente, hablaremos de la relevancia del mecanismo especial de seguimiento y de la necesidad de reforzarlo frente a la magnitud de los obstáculos que impiden alcanzar la verdad. Como explicarán los padres y las madres, hoy el monitoreo de esta ilustre comisión sobre el caso sigue siendo la única esperanza para llegar a la verdad. Por eso, comisionados y comisionadas, es fundamental su impulso al mecanismo que esta CID creó, mismo que esperamos no se vea mermado por los recientes cambios en la conformación del honorable pleno y que anhelamos esté a la altura del profundo impacto del GIEI en México. Paso la palabra a doña Joaquina. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Joaquina García Velázquez. Soy madre de Martín Jexemaní Sánchez García, normalista desaparecido el 26 de septiembre del 2014. Hoy estamos aquí, 4 padres, 2 padres y 2 madres, representando un colectivo de 43 familias. Es 2 años y no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Hemos caminado, hemos viajado, hemos marchado y no tenemos respuesta alguna. Lo que tenemos son puras mentiras de estas personas aquí enfrente. Ya no queremos más eso, señores. Queremos solución a nuestro problema. Llevamos más de casi 30 meses de no saber de nuestros hijos. La desaparición de nuestros hijos es un dolor muy duro para nosotros como padres. Dejamos la casa, dejamos hijos por andar luchando por la verdad y justicia. Ya no queremos más eso. En octubre nos quisieron presentar unos cuerpos que no eran de los normalistas. Encontraron fosas, porque en Iguala es un cementerio de fosas. Hay miles de desaparecidos, no somos los únicos. Entonces en esa fosa dijeron que eran 28 normalistas. Pues no se quedaron conformes de provocarnos tanto dolor, tanta infamia para nosotros. Después inventaron su verdad histórica en enero del 2015. Para nosotros fue otro dolor más duro como padres soportar eso, diciendo que nuestros hijos habían sido quemados, calcinados

que mis visitadores dictaminaron en sus evaluaciones técnico-jurídicas eran responsabilidades administrativas graves. ¿Administrativas solamente? Administrativas graves, porque la instancia en la que se estaba actuando era un expediente de investigación administrativa. Pero cierto tipo de conductas de un servidor público, cuando lastiman un bien tutelado de la más alta jerarquía, puede tener una trascendencia penal. ¿Qué tipo de trascendencia penal, por ejemplo, podría tener las detecciones que yo hice? Bueno, eventualmente la de detenciones ilegales y arbitrarias, que ante una disyuntiva de permanecer en el cargo haciendo algo que no era congruente con mis convicciones o dejar el cargo, siempre optaré por la segunda. ¿Y qué era aquello que no era congruente con tus convicciones? Bueno, reconsiderar los planteamientos que estaba haciendo. Se generaron reuniones de discusión con el equipo de la señora procuradora donde se pedía que se hicieran ese tipo de revaloraciones. ¿Qué querían que se revalorara de tus indicaciones en los informes? ¿Qué puntos específicos? Pues todos los que he hecho mención, Carmen. ¿Se pretendía que el visitador no dijera que se hicieron detenciones ilegales, por ejemplo? ¿Irregulares? Bueno, creo que la respuesta la da la resolución que finalmente salió. Buenas tardes, señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Mario César González Contreras. El nombre de mi hijo es César Manuel González Hernández. Recuerden que nosotros, los 43 padres de familia, somos la voz de más de 30,000 desaparecidos de nuestra hermosa República Mexicana, de los cuales no han tenido ni voz ni justicia. Porque para el Estado, para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos, para decir dónde y qué realmente pasó ese 26 de septiembre. Para nosotros el Estado siempre ha sido mentiroso. Aquí se van a venir y van a decir que el 96% de las líneas de investigaciones y las recomendaciones del grupo de expertos GIEI están concluidas, de las cuales los 43 padres de familia no sabemos ni dos. Porque no nos han mostrado dos pruebas que sean contundentes de su supuesto 96% que tienen investigado de las líneas de las recomendaciones del GIEI. Este video, como padre de familia y representante de los 43 padres de familia en esta comisión, se lo dejo a criterio del público y que saque sus propias conclusiones. Porque ese señor que acaba de hablar era un miembro de su equipo de este Estado mentiroso. Por eso, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros es muy importante, para los 43 padres de familia, es muy importante que tenga permanencia total el mecanismo de seguimiento allá en México. Para los 43 padres de familia es muy importante que se refuerce ese mecanismo de seguimiento y que tenga las facultades necesarias para llegar a la verdad. Porque este Estado nos ha negado a los 43 padres de familia como víctimas derecho a la verdad. Este Estado nos ha mentido y nos ha traído 2 años y medio sufriendo como no tienen idea. Por eso, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nombre de esos 43 padres de familia, queremos que nos apoyen con las 2 peticiones que les estamos pidiendo, porque si no, nunca vamos a poder llegar a la verdad de lo que realmente pasó ese 26 de septiembre. Nunca vamos a llegar a encontrar a nuestros hijos. Y estos padres hemos hecho, hemos caminado, hemos sufrido, hemos tenido carencias. Pero también hemos tenido muchísima dignidad, de la cual todo este equipo del Estado mexicano desconoce lo que es la palabra dignidad. Porque siempre, siempre ha cubierto a sus funcionarios y no ha querido llegar a la verdad de lo que pasó realmente ese 26 de septiembre y dónde están nuestros hijos. Con su permiso, señora comisionada, señores comisionados, representantes del Estado, padres y madres, hemos presentado los resultados de la investigación interna porque nos parece que da cuenta de forma concreta de la persistencia de obstáculos para alcanzar la verdad. Pero quisiéramos también hacer un balance breve del estado que guarda la investigación de los hechos y la búsqueda de los desaparecidos. Respecto de la investigación de los hechos, si bien se mantiene la oficina especializada para indagar este crimen, consideramos que se han incumplido recomendaciones principales del GIEI. Muy rápidamente me referiré a ellas. Tienen que ver con que no se han presentado nuevas acusaciones, tienen que ver con que perpetradores de otras fuerzas de seguridad, como los policías de Huizuco, los policías federales, los militares que mintieron, no han sido consignados ante los tribunales. Tercero, tiene que ver también con que no ha concluido la indagatoria sobre trasiego internacional, no se ha concluido la cooperación y la asistencia técnica jurídica con los Estados Unidos para que se allegue información sobre este posible móvil de los hechos. Cuarto, no ha culminado el análisis de telefonía, un solo ejemplo lo ilustra. El GIEI reveló que una figura que tuvo funciones de coordinación la noche de los hechos, identificado con el alias del caminante, habría tenido una participación muy relevante. Después de este informe, seguimos sin saber quién es el caminante. En quinto lugar, hay delitos cometidos contra lesionados y ejecutados que ni siquiera han sido presentados ante los tribunales. El caso más flagrante es el del joven Aldo Gutiérrez Solano, hasta el día de hoy en estado vegetativo, cuyo caso no ha sido ni siquiera presentado ante los tribunales y quien sigue esperando la ruta de atención médica que le permita volver al ámbito doméstico. En cuanto a la búsqueda, si bien se han hecho diligencias en terreno con participación de la coadyuvancia del equipo argentino de antropología forense, no han tenido éxito en buena medida porque, por un lado, no se ha terminado el procedimiento para ampliar esta tecnología a una extensión territorial mayor, pero por otro lado también por la carencia de bases de datos con datos criminalísticos elementales sobre la situación de los desaparecidos en el estado de Guerrero. En suma, señores comisionados, señora comisionada, pese al nulo avance sustantivo, estamos aquí porque creemos que aún es posible alcanzar la verdad y la justicia si se cumple la ruta del GIEI. Pero para eso es importante fortalecer la voluntad política y la capacidad técnica, y el monitoreo que haga el mecanismo de seguimiento en este sentido es indispensable. Quiero ahora pasarle la palabra a la señora Cristina Bautista, que hará el cierre de las intervenciones de nuestro lado. Tlaquilte nochtimen yamen huayistuque, nochtimen canemi masehualtin, tlazocamati que amanitzen y cani, techistuque sepan. No toca a Cristina Bautista Salvador, no te toca a Benjamín Asensio Bautista. Como los hemos mencionado, todo a casi 30 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, aquella noche el 26-27 de septiembre de 2014,